para hablar de estas sensaciones, de este gran momento y de lo vivido en Río de Janeiro, nada mejor que hablar con Juan Manuel Cavagliato, quien está en línea. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bueno, contanos un poco, ¿verdad? ¿Cómo viviste estos tres días en Río de Janeiro? Si bien todavía están allí, me refiero a las tres jornadas de básquetbol, ¿no? En el cual el instituto ha hecho un campañón. Sí, la verdad que tuvieron los muchachos a la altura de las circunstancias. No se vivió afuera de los 40 minutos del partido, que los chicos realmente jugaron los tres días un básquet increíble. Los momentos previos al juego siempre se vino nervio, con preocupaciones, con ojalá que estemos bien, ojalá que tengamos lo que hacer, pero bueno, menos mal que pudieron hacer lo que le pidió Facundo, que pudieron dejar todo y haber ganado tres partidos aquí en Brasil. Y sabíamos que iba a estar medio complicado, pero bueno, se logró, se hizo y acá estamos. Me imagino que la sensación es estar viviendo un sueño, ¿no? Una película, porque siempre se dice que el Brasil-Argentina es especial, que ustedes habían perdido el tema de la localía, ¿no? Que tal vez era un punto importante, ¿no? Para sumar dentro de un grupo durísimo, ¿no? Que tenía el Flamengo, el gran candidato de todos. Pero, bueno, una película hermosa que escribieron en Brasil. ¿Cómo lo viviste vos desde afuera y cómo viste al plantel, ¿no? Que en la cancha ha demostrado que no le pesó para nada jugar de visitante. No, claramente habíamos presentado la visitación y bueno, por cómo nos ubicamos en la fase de grupo para ganar Flamengo, sabíamos que iba a ser difícil. Yo lo digo de una manera especial, lo que me en la cancha se nota, y la verdad que el equipo lo vi muy bien, todas las semanas que había entrenamiento, que fui al entrenamiento, creo que hicieron las cosas que le pidió Facundo, creo que se respetó a cada uno de los tres rivales y se hizo las cosas como se tenían que hacer para poder estar donde estamos y poder llegar a la final, que era nuestra gran ilusión y nuestro gran sueño. Me imagino que después del golpe, lo que sucedió en el Super 20, este es el mejor regalo que te podía dar el equipo, ¿no? Clasificar a la gran definición y darle la oportunidad, sobre todo a la gente de Córdoba, de vivir una experiencia internacional, la primera importante del club, no solamente a nivel básquet, sino del club en general. Sí, la verdad que estamos muy contentos de todo haber quedado fuera del Super 20. Estuvimos una semana de descanso para que los chicos se puedan recuperar, para recuperar a algunos lesionados con molestia, y bueno, vinieron a Brasil y me dieron una gran alegría a todos, después representar el club y representar al básquet argentino, que éramos el grupo que quedábamos, y la manera que lo hicieron. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, ¿y qué esperás, no, de la gran final enfrente del Franca, no, el único equipo que le ganó Instituto en esta Liga Sudamericana? Partido parejísimo también en tierra brasileña, pero usted tiene la ventaja de localidad. ¿Cuánto crees que importará para la gran final y cómo le ves a Franca? Porque también parece uno de los cucos de este grupo, y Libertad le jugó muy bien y le ganó incluso, sacándole el invicto. Sí, la verdad que también es Libertad. Es para felicitar, aprovecho ahora que estamos hablando para felicitar a Libertad por la copa que hizo. La verdad que se quedó afuera por un par de puntos y creo que es muy meritorio para Libertad en su vuelta a la categoría, haber hecho el torneo que hicieron. Y con respecto a Franca, sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y que seguramente todos lo pondrían de candidato como lo pusieron a los brasileños en este grupo, pero bueno, confiamos en nuestros jugadores y creo que va a ser clave el tema de definir en Córdoba, en Gran Jardín, con toda la gente del instituto y que los jugadores sientan el apoyo como lo vienen haciendo y de local nos podemos hacer un poquito más fuerte. Había un rumor, Juan Manuel, con respecto a la posibilidad de jugar en el Orfeo de Córdoba, esta gran final. ¿Es cierto? ¿Fue un rumor? ¿Ya se descartó? ¿Están en tratativas? ¿O finalmente los dos juegos en Córdoba serán en el Ángel Sandrín? Va a ser muy difícil que Instituto se vaya al Ángel Sandrín. Contamos con un estadio propio, con un estadio con todas las reglas, con todo lo que se tiene que tener, así que creo que va a ser muy difícil que se pueda dar esa reacción que surgió ayer de los medios a los feos, así que creo que va a ser muy difícil que nos vayamos de Sanguín y lo más probable es que la final se juegue ahí. Claro, además me imagino que en lo personal, después de haber buscado tanto, ¿no?, ser sede semifinal en casa, trasladar la gran final te iba a costar en lo personal un poquito. Sí, no, en lo personal, y si querés que te hable en lo personal, que digo que no nos vamos a echar, pero bueno, después con el tema de Ponce y todo había surgido la posibilidad, pero no, anoche ya se descartó y se va a jugar ahí en el Ángel Jardín y como siempre lo animo haciendo. Bueno, y ahora, ¿cómo van a hacer? ¿Van a pedir reprogramación con la liga? ¿Está estipulado que jueguen igual lo que correspondía a la Liga Nacional o descansarán hasta esta gran final? No, el hecho ya está Guerrero, que la verdad en todo momento tuve comunicación, tanto con Fabián Borro como con él, estuve todo el tiempo en comunicación, ya esta vez programando los partidos y vamos a ver, vamos a tratar de jugar los mismos partidos que se pueda, siempre y cuando lo permite el fixture, y prepararnos para esa gran final que es lo que este año estamos buscando, pero no sé, ya te comunico conmigo y hay partidos que quintitito que están reprogramados porque el día 7 jugábamos y vamos a tener blanca. La última, y agradeciéndote el contacto siempre y la amabilidad con el programa, 2012 fue el último título argentino con Regatas Corrientes de la mano de Paolo Quinteros. ¿Será el año para terminar con esta sequía para la Argentina con Instituto Campeón? Ojalá, espero en el camino así vemos si se puede dar y se dejemos, sabíamos que hace mucho que no le ganaba y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que también se quede en la Liga Nacional y la Argentina el título. Juan Manuel Cavaliato, muchas gracias y sobre todo muchas felicitaciones para vos por todo el esfuerzo que hacen diariamente con tu padre para, como dijimos ayer con Fabián, levantar la vara de la Liga Nacional con un gran equipo y sobre todo mandar un saludo muy grande al cuerpo técnico de Facundo Müller a la cabeza y a los chicos, ¿no?, que hicieron historia en Brasil siendo muy claros los tres juegos de esta semifinal sudamericana. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por llamarme y también del instituto que vamos a hacer todo lo posible para terminar este torneo de la mejor manera. Buen regreso a casa y nos estaremos viendo en la gran final. Muchas gracias, abrazo. Hasta ahí entonces la palabra de Juan Manuel Cavaliato, responsable del básquetbol de instituto, que está viviendo horas de gloria.